Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los seguidores de la Superestación y de este A Que No Me Duermo. Nos demoramos un tantico, pero bueno, ustedes saben, como estamos en vivo, hay problemas técnicos a veces, las cosas fallan, pero acá estamos nosotros cumpliendo esta cita los sábados a las 10 de la noche. Una cita que hemos estado postergando un poco, estamos en vivo. Algunos otros sábados estamos pregrabados, pero bueno, acá la idea es poderlos acompañar en cualquiera de estas formas. Pues bienvenidos, son las 10 de la noche, 15 minutos, y bueno, pues saludo a mis compañeros en diversos puntos del planeta, a mi querido Enrique Sousa, que parece hoy como un ruso, parece en la Unión Soviética. Está haciendo tanto frío por allá, está en Valencia, España. Sí, ese es el problema, está haciendo un frito, o sea, 5 grados, pero sensación térmica de menos 5. Siento con razón. En Moscú, en... No, pilas, hermano, pilas. Pero esto ya van a ver por qué es que me lo puse. Bueno, sorpresa. Saludos para todos los oyentes. Desde Valencia, España, aunque verdad parece que estuviera haciendo un frío como el de San Petersburgo, en esta hora familiar de las 4 de la mañana, una hora menos en Canarias. Buenas noches, Enrique. En Los Ángeles, Nanito, Nano Amaya, hola, feliz noche, Nano. Ah, ¿cómo estás de cita desde la capital mundial del entretenimiento? Aquí pues vi con un poquito de sorpresa a nuestro amigo Quique con su gorro ruso, así que pilas, hermano, que aquí está al otro lado del mundo sus grandes amigos. Entonces, les mando un saludo a todos los super seguidores, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en vivo, que es también muy rico. Igual siempre los disfrutamos, los escuchamos y los acompañamos también durante la semana cuando estamos haciendo el programa en hora regular, pero esta noche aquí estamos vivo para celebrar un momento muy especial que debería ser celebrado todos los días, pero pues, ¿por qué no? Hay que hacer una memorabilia especial, ya estoy hablando en inglés, ya se me está olvidando hasta mi propio idioma, discúlpenme. Entonces, tan gringo, Nano. Sí, no, yo creo que es más bien la emoción de estar en vivo aquí con todos ustedes, los super seguidores, la gente que nos escucha en la Superestación. Gracias por estar con nosotros. ¿Y cómo estás tú, Decita? ¿Cómo está Colombia ahora? Bien, bien, bien. Estaba viendo nuestro cabezote de presentación que me parece que es muy bonito porque ahí aparece la Torre Colpatria, que es como el símbolo de Bogotá. Mm. Bueno, hay que decir que este programa se emite también desde esta capital de la furia, desde yes. Esta ciudad de la furia que es Chapinero, que es Bogotá, bueno, no tanto Chapinero, bueno, la localidad, bueno, pero Bogotá. Y bueno, pues un saludo a todos los que están en muchas partes del mundo, porque la gran ventaja que tiene este tipo de conectividad es que somos globales, podemos estar reunidos, y yo creo que eso es lo que nos ha traído la tecnología gracias a ella. Porque, por ejemplo, estos tres amigos después de 32 años se reúnen a votar corriente junto con los superseguidores, a recordar el pasado, recordar videos, y bueno, recordar los años maravillosos de esta superestación. Así que, bueno, no, feliz, feliz, y yo creo que arranquemos. Hoy, como ya decías, Nanito, estamos celebrando el Día de la Mujer, nos adelantamos. Igual el lunes, martes y miércoles también tendremos un especial de mujeres superpoderosas. Hoy nos vamos con las canciones que han sido inspiradas por mujeres, que son muchísimas además, ¿no? Una mujer inspira muchas cosas, amor, locura, sexo, de todo inspira. Y los poetas y los compositores nos han escrito canciones muy bellas. Así que hoy vamos a disfrutar de esas canciones bellas escritas por mujeres. Así que bueno, ya saben, nuestro numeral en Twitter, numeral A Que No Me Duermo. Ahí nos piden las canciones, nos comentan qué piensan de las que están viendo. Díganle a sus amigos y reunámonos, pasémosla muy rico. Ya vamos a saludar a todos que están allí conectados. Por ahí veo a Jackie Gómez, a Adri Tavera, bueno, todo el equipo de Superseguidores. Voy a arrancar entonces, compañeros, ¿les parece? Sí, claro, hay que romperla en Twitter, perfecto. Entonces. Sí, arranquemos entonces y antesitos de que empieces de visita, pues sí, también toca aclarar de que no solamente por el Día de la Mujer es el lunes, sino también se celebra en muchas partes del mundo desde todo el mes de marzo, el mes de la mujer. Entonces, pues, obviamente que tiene cabida el programa de hoy, con toda naturalidad en otras partes del mundo fuera de Colombia, pero el Día de la Mujer el lunes y el mes de la mujer marzo. Así que, Deisita, el turno es tuyo. Bueno, por aquello de que soy mujer, bueno, muchas gracias, compañeros. Bueno, yo me voy con una de las canciones que me han parecido más lindas, me trae muchos recuerdos, mucha nostalgia, la verdad. Es una canción que compuso Eric Clapton a Un Amor Imposible, ¿no? La historia, y los que cuentan historias dicen que Eric Clapton se enamoró de Patti Boyd, la esposa de George Harrison. Un amor no correspondido, eso dice la historia. Y a partir de eso compuso una canción que se llama Leila. La gente preguntará, ¿pero por qué no le puso esa canción Patti? Si está enamorado es de Patti, no de Leila. Y es que dicen que él se inspiró en una poesía de un amor no correspondido. Entonces la poesía se llamaba Leila. Y por eso le puso esta canción Leila, porque es la historia de los amores no correspondidos, que son los más dolorosos además. Así que nos vamos con esta canción, una versión en concierto que fue la única corta que encontré, porque por todos lados las versiones de Leila superan los 8 minutos, porque estamos hablando de Slow Hand, de Eric Clapton, que se hace un punteo tremendo en la guitarra, también está el piano, ¿no? En la versión original aparece también un solo de piano, la guitarra de Eric Clapton, entonces las versiones son muy largas. Pero encontré esta, del año 1999, en el Madison Square Garden. Aquí está, bueno, y hay que decir un último dato antes de irme con la canción. La primera versión de Leila se grabó en 1971 por uno de los proyectos de Eric Clapton que se llamó Derek and the Dominos. Oh, así que vamos a escuchar esta versión que hace Eric Clapton, 1999, de este clásico, una canción de amor o una canción al desamor inspirada en esa mujer, Leila. Bueno, en Patti, pero se llama Leila. Bueno, pues ahí estaba, clásico de clásicos, Roxanne, imposible que no estuviera, otra canción con nombre propio. No quiere decir que todas las canciones que tengamos hoy sean, digamos, dedicadas a un nombre como tal, pero bueno, estas dos yo quería porque además son súper clásicos. Roxanne, del año 1978, Police, dice la historia que Sting la escribió cuando andaba por allá por París, por el Barrio Rojo, y está dedicada pues a una prostituta que él ficticiamente le puso el nombre de Roxanne. Así que ahí estaban dos canciones con nombre propio dedicadas a mujeres, Leila y Roxanne. ¿Cómo les pareció? Díganme que eso no estuvo divino. No, buenísimo. También, a mí me encantan esas canciones, pero también las historias que hay detrás de ella. Por ejemplo, Roxanne, no sabemos si realmente de pronto el Sting seguramente se fue por allá a un burdel y le dijo, bueno, mujer, hágame un descuento. La vieja le dice, no, pero ¿cómo así? Eso hay que pagar duro. No, no, no, es que yo no tengo plata ahorita, entonces ¿cómo le pago? Bueno, déjeme, entonces le compongo una canción y listo. Yo arrancado. Sí, no. Yo arrancado. No, digo, son suposiciones, digo. Sí, sí. Así empiezan los chismes. Es el trabajo. Sí. Dicen también que la canción de Pau Donés, dedicada a una flaca, no sé, ¿se acuerdan? La flaca. Sí, Pau Donés, claro. La flaca. Sí, dicen que también claro. Fue como un encuentro amoroso que tuvo tal vez con una niña allí cubana, pues, bueno, no sé exactamente, yo ahí sí no me voy a meter. Con una, pero, como les dicen en Cuba, una gitanera. Una sí, gitanera, sí, señor. Pues eso dicen, pero bueno, nunca se sabe dónde viene la inspiración, pero lo importante es tras esa inspiración qué es lo que queda. Y bueno, en esta ocasión, dos tremendas canciones hermosas. Para mí, pues, Leila, para mí es la mejor de todas, pero bueno. Viene, esta noche está cargada de muchas canciones. Vamos a saludar a nuestros seguidores, ¿les parece? Me parece una excelente idea. Eso. Numeral a que no me duermo. Vamos a mirar por aquí a ver quiénes están ya conectados. los leemos por el numeral. Dice William Rosso: Woman es una canción que John Lennon lanzó como homenaje a Yoko Ono, su esposa. Unos dicen que gracias a eso el grupo se separó, y otros mencionan si no hubiese sido por ella, no existiría una de las canciones más hermosas en honor a la mujer. Muchachos, ¿alguien se trajo Woman? Espero que sí. No hay video. Lo siento, lo intenté, pero es que hay unos videos caseritos hechos por la gente que son solo fotos de sí. John Lennon y con Yoko. Perdóname, pero es que tenemos una responsabilidad aquí con el público televidente, porque ya estamos a través de On TV en la superestación.fm, y pues nos tienen que ver, o sea, no podemos poner un video cutre, lo siento, pero somos profesionales, carajo. Créame, busqué, sí, algún oyente había mencionado Woman de John Lennon hace poquito, pero no, imposible. No hay buen video. Bueno, Néstor Inux dice: hola a todos acá conectados como siempre, feliz noche de sábado a la Emperatriz de la Noche, a todas las chicas. Por acá dice Alex Mons: Jenis Garagón, inspirada en una mujer. Buenísima, ¿no? Jenis Garagón. Ah, sí, ella tiene una pistola. Uy, que sí, ¿qué? Mi ex se llamaba Jen y sí que tenía pistola cuando se ponía brava. Mentiras, un saludo para todos. Qué bueno, qué bueno. Sí. Dice por acá William Rosso: Robert Smith, vocalista de Cure, conoció a su pareja cuando tenía 14 años en su escuela. El amor entre ambos fue inmediato y tras 15 años Smith le escribió la canción Love Song como regalo de bodas. ¿En serio? ¿No me sabía esa historia? Wow. Yo tampoco. William, esa historia no la conocía. Muy yo bien, tampoco. Pues William, ahora. Bonita. Bonita, pues, historia, bonita, sí, corroborarla. Si es mentira, también es bonita. Pero... Sí, hay que corroborarla, pero sí, chévere. Pero sí, bonita, si es mentira, es bonita. O sea, está muy bien. Sí. Está bien bonita. Voy a llamar a Robert Smith a preguntarle si sí o no. Por favor, por favor, sí, sí. La única forma de corroborar. Pero el verdadero, no vas a llamar a Pillo, ¿no? Llama al verdadero. Sí, señor. Bueno, por acá dice Jackie Gómez: buenas noches, equipo, a que no me duermo. Para este súper especial de lo más lindo del mundo mundial, o sea, nosotras las mujeres, propongo la canción Woman de John Lennon. Gracias. Jackie, tenemos problemas porque no hay video, güey. Sí, qué tristeza. Cantarla, solo tenemos audio, bueno. Buscar audio, sí. Dice Alex Montes: ¿dónde está Alejo? Esa pregunta. Alejo. No, la estamos haciendo nosotros también. No sabemos qué pasó con Alejo. Estamos en esperando. En algún lugar a 20.000 pies de altura. Está volando, sí. Sí, él me dijo que estaba... Está en el aire. Está en un error. No está en el aire con nosotros, pero está en el aire. Está en el aire. Literalmente está en el aire. ¿Hacia dónde va? No sé. No sé si hacia Santiago o hacia Europa. Me había comentado una ciudad, pero no me acuerdo ahorita. Creo que no era Santiago. Pero, en fin, un saludo muy grande para Alejo. En Madrid, sí. Sí, o sí. Madrid, esas cosas. Bueno, un abrazo para Alejo. Dice Jackie: otra canción bella puede ser Lady. ¿Se acuerdan de Kenny Rogers? Lady. Oh, claro. Claro. Kenny Rogers, claro, sí me acuerdo. Sí. Que murió hace poco, recientemente. Sí, Kenny Rogers, un gran intérprete de la música country, pero que logró meterse en las listas pop durante varios años con excelentes temas. Además que... Kenny Rogers era un señor que la gente respetaba muchísimo y tenía un carisma tremendo y ayudaba y era filántropo y, o sea, hacía muchas cosas buenas. De verdad que una lástima el viejo Kenny. Sí, señor, pero bueno, nos deja esa bellísima canción Lady. Vamos a ver, Jackie, si la podemos poner más adelantico. Y bueno, por acá Claudia Elena Maya, para comenzar la lista de Que No Me Duermo, ella propone Lady in Red. O sea, todos se nos fueron con Se le tiene. Ah, buenísimo. Sí, una mujer, la chica roja, está por ahí, sí, ahí está en camino. Excelente. No se preocupe, ya. Se le tiene. Ahí está, bueno, pues ahí está todo el mundo muy sintonizado, muy buenas canciones. Y por ahora, compañeros, 10 de la noche, 35 minutos. Vamos a recordar el WhatsApp para poderlos escuchar también. Sería lindo que nos manden mensajes. Sí, bueno, que nos mandaran mensajes. Claro, pues. Pueden de video, grábense en video. Ahí nos las arreglamos para sacarlos de alguna manera. Y. Sí, le mando un video. Si quieres, se lo mando ya. Mandemos un video a ver qué tal sale cuando yo lo mande. Sí, claro, no, a ver. Dejemos que los oyentes participen. Pero por supuesto, por supuesto. Es solamente para que se dé cuenta la gente de que simplemente lo puede mandar muy fácilmente y que no hay ningún problema. Va a salir, sí, sería maravilloso, ¿verdad? Que nos manden videos. Bueno, igual si no quieren videos, un mensaje de voz también súper bienvenido. Así que pueden hacerlo al +34 644 074 685. Esa es la línea de a que no me duermo. Ah, no, perdón. La línea activa este man, sí. La línea activa que no me duermo. Así decíamos, en Radioactiva, la línea activa. Pero esta ¿cómo es la era el teléfono? ¿Cómo era el teléfono? 268-7447. Sí, 268-7447. Yo todavía me acuerdo, es que tanto diciendo, 3 años diciendo 268-7447. Sí. Había otro. Oiga, pero el otro sí no me acuerdo porque no era tan fácil. Eran dos líneas activas. Sí. Bueno, más el computador, que a veces llamaban, se colaban y llamaban al computador de Caracol. Bueno, ¿me comunica con Radioactiva? Había llegado la llamada, sí. Sí, no, habíamos dicho que se colaba. Eran bien vivos. La colombiana. Sí, sí, sí. No, llamar a las emisoras era un cuento, ¿no? La gente que se pegaba a llamar hasta que por fin entraba, Dios mío. Deisita, y a todas estas, era muy divertido. Con tantos admiradores que tienes, de verdad, nunca llegó uno realmente a decir, bueno, esta admiración por ti es tan grande que te haya dado de pronto una serenata o algo especial. No, nada. ¿No hubo ni uno que valiera la pena, Deisita? No. Que valiera la pena muchos, pero así como que una serenata. No, ¿sabe quién me compuso una canción? Esa historia yo ya la he contado. Freddy Camelo de Poligamia me compuso una canción. Se llamaba Mi Disjockey Favorita. ¿En serio? Él tenía como 17 años y me la regaló en un cassette, que obviamente no sé dónde está el cassette, pero era así como... Esa. Eres mi jockey favorita y no sé qué, y las noches, muy bonita. Freddy, gracias otra vez. Gran guitarrista, no, Freddy. Es que hay que llamarlo para que nos muestre una versión nueva, porque yo nunca escuché la canción y no me sabía la historia, así que hasta ahora me entero. Sí, pero tengo poesía por ahí que también me escribieron y bueno, cositas, pero gracias a todos. Bueno, compañeros, 10:38, seguimos entonces, ¿no? Eso, seguimos, sí. Paramos. Vamos entonces, ¿a quién le corresponde el turno, enano, o nos vamos con nuestro ruso? El ruso. Les toca. Una noche ruso. Sí, le toca soviético. Vale, con eso me van a dejar explicar por qué carajos tengo la ushanka. No es solo el frío. Esto se llama ushanka. Es un gorro tradicional ruso. Se utiliza en muchos países balcánicos, en muchos países soviéticos, en la ex Unión de repúblicas socialistas soviéticas, pero también en Finlandia, en Alaska, en un montón de sitios. Se llama ushanka. Es de mi hijo, me la puse, es de mi hijo. O sea, a él le encanta la cultura rusa. Estaba haciendo un trabajo para el colegio y estuvo investigando de los rusos y tiene hasta amigos rusos por ahí en donde juega en los videojuegos de la PlayStation y eso. Pero este gorro me lo puse precisamente por la canción con la que voy a empezar. Y no se las había anunciado. Es una canción que, la verdad, porque yo me voy a ir para este día especial de mujeres con canciones todas con nombre de mujer. Ah, bueno. Todas tienen nombre de mujer. O sea, inspiradas por mujeres, obviamente. Pero además... Esa canción se llamaba La Rusa. ¿Vale? La Rusa, o algo así. Pues más o menos. ¿Qué lanzado, Sousa? Sí, más o menos. No. Es que no es La Rusa. Pero sí, para una rusa. Sí, una rusa. Para una rusa. Nada menos y nada más que ese genio de la música, que es Elton John, compuso Nikita, que tiene un video hermoso, además, que fue grabado en el Muro de Berlín. Para los que son jóvenes y no tienen idea, antes teníamos Guerra Fría, los rusos eran los enemigos, y Elton John, supuestamente en el video, se enamora de una oficial soviética, que eran de las que vigilaban en el Muro de Berlín. Sin más preámbulos, aquí está esta bellísima canción de 1985, si no estoy mal. 1985, la canción Nikita, de este gran músico que es Elton John, aquí en la superestación, A Que No Me Duermo. Yeah. azúcar, flores y muchos colores. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta, pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula: la sustancia X. Y así nacieron las chicas superpoderosas. Con sus ultra superpoderes, Bombón, Burbuja y Bellota dedican su vida a combatir el crimen y las fuerzas del mal. Las chicas superpoderosas. ¿Qué tal les pareció esa banda liderada por dos chicas, dos hermanas además? Las hermanas ya no, se trata de la banda Dover, de aquí de España. Es una banda que ha hecho música en inglés desde hace muchísimos años. Era una banda estilo medio punk grunge de los 90s, que por alguna misteriosa razón los señores de Warner, Iván Valenzuela, no te lo vas a tomar personal, no es porque sí. Pero... no llegó a Colombia, no sonó Bandado Ver, y la verdad que tienen un sonido fantástico. Pero lo tenemos nosotros. La movida madrileña en 1992 vio este grupo formarse. Pues la verdad fue fantástico, tuvieron un primer disco que vendió como 700 copias nada más, pero su segundo álbum fue impresionante el impacto que tuvo en todo el mundo. Aquí en Europa se dedicaron a hacer giras por todos los pueblos de España, estuvieron, y la verdad que suena muy chévere. Cherry Lee se llama esta canción, tiene nombre de mujer, Cherry Lee, y esa es la canción que les trae a ustedes como para estas chicas superpoderosas, estas españolas. Pero pues nada, estamos aquí con las chicas superpoderosas deseándoles un feliz mes, un feliz día y con buena música, por supuesto, inspirada por ellas. Antes Nikita, ¿vieron que sí tenía a Nikita? El, claro. La Ushanka. Sí, claro. Ushanka. Qué bonita. Sí, sabes. Con un frío, se veía en el video, un frío que uno dice, sí, como el que está ahorita. Yeah. Oiga, de las chicas superpoderosas, a propósito, qué grata sorpresa haberme puesto eso, porque yo crecí, cuando pues tenía a mi hija chiquita, la menor, Olivia, le encantaba, ese era su programa favorito, entonces... ¡Era muy bueno! Sí, se me trajo muy buenos recuerdos ver ese comercialito, muy chévere. ¿No? Hablando de... ¿Cómo se llamaba la canción? Cherry Lee, ¿no? Por acá les... Cherry Lee. Cherry Lee, acá Cherry tenemos Lee. A Lin Chey, que está conectada. Ah, un saludo para Lin Chey, saludo. Un saludo a Lin. Dice por acá, jajaja, la sustancia X, dice por acá Lin Chey, no sé a qué se refiere, alguien habló de sustancia. La sustancia X es lo que produjo que las chicas se convirtieran en superpoderosas, es lo que les dio los poderes. Claro. A mi sobrino le encantaba, yo me las veía todos también, todos los capítulos. A mí me encanta ver dibujos animados con mis hijos. Con mis sobrinos también lo hice. Es una gran excusa para volver a ver dibujos, claro. Sí. Bueno, por acá dice Humbert Chan, A que no me duermo, o Cherry, canción de 1984, que se transformaría en el mayor éxito del ex vocalista de la agrupación Journey. La canción la escribió para su novia entonces, perdón, Cherry S. Warford. Swarford. Ahí está, sí. Muchas gracias. Me están pidiendo aquí por el super chat que estoy metido en este momento, así que muchas gracias a todos, a Juanca Jiménez, Mauricio Segura, Javier Macías, Jackie Gómez, a Mafecano, a Claudia Fonca, obviamente, un saludo muy especial, Claudita, muchas gracias por esos saludos tan bellos. También a, bueno, Jackie Gómez también, Néstor Linux. Me están pidiendo que por favor repita el número por WhatsApp. Que hay en el chat. Mucho gusto. Pues, repitámoslo, obvio. Se le tiene. Claro, entonces, apúntenlo, por favor, ahí está, más 34-644-074-685. Pueden dejarnos ahí mensajes, ya sea de voz o de video. Maravilloso poderlos escuchar. Realmente harían muy feliz a Dicita, me harían muy feliz a mí también. No sé a Quique, porque está en España, pero creo que también. Así que, no, dejen los mensajes, ¿por qué no? Claro, dejen los mensajes. A todos nos haría hasta lejos, allá en donde esté, volando, estaría feliz escuchando. Muy más bien. 34-644-07, yo soy toda miope, 074-685. Yo también. O las gafas de la presbicia, que son estas. Sí, yo dije, ¿dónde están las azules o las rojas? No, es que me desperté más emborrado y tratando de usar el anides para poder hacer andar esto, me tocó pedirle ayuda a nuestro gran amigo Samuel Giraldo a que nos ayudara a arrancar esta transmisión porque me desperté de gas. Bueno, oye muchachos, un par de saludos para irnos con música rápidamente. Nanat Veracruz, muy buenas noches, feliz de escucharlos, hoy rindiendo homenaje a las mujeres y me encantaría Carrie de Europe. Es otra canción, otra con nombre de mujer, sí, señor. Claro, claro. Se me había olvidado esa. The Iceman, que otra vez por acá retorna. Algunas de estas en el playlist: Billie Jean, Rosana, Pamela, Angie, Sara, Cristina, Sally, Cherry. Bueno, ahí está. Se les tiene por ahí, unas que otras por ahí están. Bueno, y también a ver quién más. Concenario de Toto. Sí. Por acá quiero reportar también sintonía de mi hermana con su novio. mi hermana Tuti, que anda con Giovanni, su novio, en Sabadito Alegre, quieren escuchar la canción Three Times a Lady. Three times a lady. No sé quién la Ahí canta, está. pero chévere. One, two, three times a Ay, lady. bueno, muchas peticiones. Un saludo Claro, para mi colocando la hermana. canción. Sí. Aprovecho ahí para saludar a la familia que también se conecta. Bueno, Bueno, muchachos, vamos apro pues. la de Lionel turno, Richie. ¿no? ¿Esa no es de Lionel Richie? Me De parece que era pronto, de no, Lionel no. Richie. Bueno, Ahora después no me la acuerdo. confirmo. Muy bien. Bueno, y aprovecho antes de mi presentación de mi turno, un saludo muy especial a Mary Ann Gómez en Manila, Filipinas. No sé quién nos está escuchando en este momento, por ahí mandó un mensaje, un saludito. Así que en las Filipinas, que me imagino que allá debe ser más o ¿Qué menos el horas en mediodía, Filipinas? deben ser como las 12 o 1 de la tarde hora de allá. Por ahí. Entonces, sí. Entonces nos escuchan desde todas partes del mundo, qué chévere. Así tenemos gente que nos manda mensajes desde Quebec, Montreal, Canadá, también Qué desde bueno. México. He visto también mensajes desde Quito, Ecuador. También nos mandan mensajes, pues sí, desde Manila, Filipinas. Así que chévere que hasta en el continente asiático nos están acompañando. Un gran saludo para todos. Gracias por estar con nosotros, escuchándonos aquí y viéndonos en A que no me duermo. Nanito, Commodores es la canción que estaban pidiendo, de Commodores Three Times a Lady. ¿Es de Commodores? Ok. Lionel Richie. Ok, entonces iba por ahí y que tiene toda la La razón. buscaremos, la Muy buscaremos. bien. Muchas gracias. Ahora sí, Nanito, ¿qué nos traes, por favor, Bueno, para esta noche? me voy con esta historia que es de un chico que se llamaba Doug Figger. Ese chico hizo una banda muy especial que se llama The Knack. Resulta que él, cuando conoció a Sharona Alperin, fue amor a primera vista. Él tenía 25 años en el momento que la conoció y ella tenía 17, ya iba a cumplir 18. Y su amor por ella lo inspiró a escribir muchas canciones sobre ella. De hecho, esta que vamos a escuchar es una de muchas que escribió. Sin embargo, solo uno que se convirtió en un sencillo, pues exactamente muy familiar, que se llama My Sharona, y aseguró básicamente el éxito de la banda, porque se convirtió en su éxito más grande. Él había declarado enamorarse de Alperin muy, muy, muy, muy fuertemente, y ellos estuvieron saliendo durante 4 años, durante los cuales se escribió más de 20 canciones. Y él dijo que esta canción, él estaba tan tragado del hombre, que de la muchacha, que estaba pues pensando en ella constantemente, y lo escribió en 15 minutos. Esta canción la hizo en 15 minutos, y bueno, él contó que su afecto instantáneo por ella fue magnífico, y pues no terminaron juntos. Ella se convirtió en agente de bienes raíces y ahorita está trabajando aquí en Los Ángeles como agente de bienes raíces. Y pues Doug Figger, él siguió cantando con The Knack hasta hace muy poco, han seguido presentándose. No sé ahorita cuál sea el estatus de ellos, pero bueno, esa es la historia de esta canción, My Sharona, por The Knack, aquí en A que no me duermo. ¿Qué tal? Ahí estaba nuestro amigo Billy Joel con esa canción que se llama Uptown Girl, la chica del barrio alto. Resulta que esta canción da la impresión de que Billy Joel escribió Uptown Girl para su novia, que sería su esposa, Christie Brinkley. Pero esa Christie es una. Brinkley, Sí, mamá. porque fueron esposos. Pero vea, esta es una verdad a medias, porque resulta que él comenzó a escribir la canción, a componerla, cuando estaba saliendo con una chica en ese entonces de 19 años que se llama Elle MacPherson. Yo creo que sí la conoce Ah, Don Kiki. Él no salió con conté ella. que la Christie Brinkley también con Elle MacPherson, o sea, las Espera un chicas. momentico, exacto. Entonces, él comenzó a escribir esa canción para Elle MacPherson, pero la relación se dañó, terminaron. Entonces, él comenzó a salir con Christie Brinkley. Entonces, terminó la canción de componerla, la terminó, se la dedicó entonces a Christie Brinkley. Así que podemos decir que la canción comenzó para Elle MacPherson, terminó para Christie Brinkley, y así que esta historia no es de una estrella de rock que consiguió una supermodelo, sino es una historia de rock que consiguió dos supermodelos, muy de buenas. Y Me todos, sentí, Lucky Bastard. maldingo Ese sea. man es, pero por Dios, yo creo que pasó lo siguiente. O sea, empezó a escribir la canción a Elle MacPherson, divina, preciosa, una Sí, modelo divino, hermosa, hermosísimo. perfecta. Luego se engancha con Christie Brinkley, porque eso sí, yo tenía el dato de que la conoció cuando rodaron el video de Uptown Girl, precisamente. Por eso, entonces seguramente, no, Ya pues estaba compuesta desde ya la antes. había conocido, pues para. Bueno, pero no sé, ya la conocía seguramente o lo que sea, pero pues que y el Oiga, motivo fue porque me iba a acabo ser de sentir, Me acabo de sentir en un programa que se llama La Red. Ajá. ¿Qué es un programa de chismosas? ¿De chismosas? Pues que esto no es chisme, esto fue cierto. Pero eso es como el chisme de quién estaba enamorado de Billy Joel, ¿no? Le puso los cachos, o sea, pura. Venga, le pongo el resto del chisme. Billy Joel se separa después de Christy Blinky. Yo creo que sí, ella se enteró de que la canción se la habían empezado a componer a Mark, pero eso le dijo, ¿sabes qué? Se me va de aquí. Seguramente. Sí, porque tenía. Puro chisme. Estamos en puro chisme. Ese Billy Joel es mucho más dingo. Lo odio. No, basta. Es que de verdad el mal. No. No, es que se pasa. Este Blinky, hermosa, preciosa. Madre de su. ¿Se vieron ustedes? Ellos tienen una hija nomás, creo. No sé si. Sí, creo que son. Sí. Creo que tienen solo una hija. Ustedes debieron dedicarse a la música, muchachos. O sea, definitivamente los rockstar consiguen, porque hay que decir algo, ¿no? Billy Joel, muy querido, pero así como la pinta, ¿no? Bonito. Pero no sé. Atrae, pues un músico atrae, imagínese. Sí, claro. Ir más lejos, Seal. ¿Se acuerdan de Seal? Seal, claro, ¿no? Que estaba con esta chica alemana. Claro. Con la modelo alemana, se me olvida ahorita el nombre. Heidi Klum, sí, exacto, sí. Bellísima, yo, Heidi Klum. Yo sé por qué Heidi Klum dejó a Seal. La cara. Tampoco. Pero duraron bastante, se separaron. Sí, duraron sí, muchísimo. Duraron bastante. Sí. Pero sí, esas historias. Son muy afortunados algunos, así es que, pues, a ver, los Rolling Stones bonitos no son tampoco. Sí, no, sí, Mick Jagger. De bellezas. O sea, Mick Jagger y Richards. Empecemos porque en la chimeneita, el tonto que tocaba la guitarra era el que se levantaba siempre las más bonitas. A ver, siempre ha pasado eso. En Colombia, esas chimeneitas que hacía uno por allá, con carenazos, con vino caliente. El de la guitarra siempre se queda con las más bonitas. Sí, creo que el arte siempre atrae, ¿no? Pero yo era baterista, entonces ahí quedaba fregado. Sí, claro. Los hombres que demuestran proezas físicas o artísticas son los que más atraen a las hembras. Eso está. Ay, eso. A las hembras. Ay, a las hembras. Celebramos no, es una forma científica de decirlo. O sea, no. Sí, a las féminas. Porque debo decir los machos, ¿no? Los machos que demuestran proezas físicas. Son los que más atraen a las hembras. La frase era así, ¿no? Sí, como un antropólogo, estás hablando como un antropólogo. Como científico. Sí, es un tema netamente científico, sí. Bueno, muy bien. Bueno, voy a saludar, salgámonos de esto. Saludemos, que por aquí me están diciendo que se me va a poner la vacuna de Sputnik. No, no creo. El gorro nada más es ruso. Lo que sea, hermano, lo que sea. Yo como bueno, por acá me dicen... Lin Chey en Twitter, numeral a que no me duermo, qué chiripa la de Billy Joel con Uptown Girl, Andreita que no me duermo, la red de Caracol, jaja, se ríen de mi apunte, gracias, Andreita, chévere tu risa. Además, leer una risa es muy simpático. ¿Ustedes han notado esto de las risas? Que como ahora uno se comunica mucho por chat, ¿no? Cuando uno se ríe mucho, hace un jajaja muy largo, o sea, la extensión del jajaja significa la intención de la risa, o la intensidad de la risa, Dios. Si uno le da risa mucho, entonces uno hace una línea jajajaja, si es media, a la mitad, y si le parece simpático, jeje. Es como un poco la... Sí. tema de las risas en chat. Pero bueno, Andreita dice que jajaja, que es muy simpático. Jairo Tweet Mix, por ahí sacó una foto mía, que él siempre saca, yo no sé dónde, se mete a mi Facebook y te stalker. Las fotos. Oh, pues no está bonita. Claudia Fonca, un saludo a Claudia Fonca, qué querida ella. Por ahí le puse unas caritas con corazoncitos a Nano. Qué bonito. Yo las puse hace un ratito. Nada, ya me puse a rosudo, gracias. Ahí lo vi. Claudia pide Dirty Diana de Michael Jackson. Se dice que es una canción... Sí, pero en un supuesto romance entre Jackson y su cercana amiga Diana Ross. Sí, yo me acuerdo de esa historia, pero yo al final no sé si, no creo que haya sido romance en sí. Creo que más bien fue como una buena amistad. Un amor platónico. Alguna vez lo presentó como el hijo. Hay un concierto de Diana Ross que dice, lo adoro, no sé qué, bla, bla, bla, y lo invita y, pero lo como hace, más como un amor filial me pareció. Pero, correcto. Bueno, César Salazar, un saludo, Rayón Órbita, que no me duermo, muchachos, me gustaría escuchar La Flaca, Flaca de Andrés Calamaro, que le estábamos hablando. Y bueno, pues ahí siguen pidiendo muchas canciones. Ya vamos, Alex Montes estaba diciendo las hembras. Pero hay dos flacas, ¿no? Hay la Flaca de Calamaro y la que estábamos hablando nosotros. Hay dos flacas, sí. Ah, la de Pau Donés. Hay dos flacas. Pau Donés, correcto. Uh-huh. Pues estamos hablando de la Pau Donés y están pidiendo la de que también es muy buena la de Calamaro. Muy bueno. Bueno, compañeros, vamos con más canciones. Entonces, ya en un momento vamos con complacencias. Voy con un par de las mías o ¿qué tenemos? Sousa, tú eres el DJ. Podemos irnos con complacencias antes de que vayas con las tuyas, si te parece bien. Perfecto. Sí, perfecto. Sí, sí. Dale. A ver, dentro de las canciones que ha pedido, tenemos a ese gran maestro que es Chris DeBarge. Bueno, creo que pues, no es que haya tenido muchísimas canciones, pero pues él estuvo en el grupo también DeBarge, que uh-huh. Ahí hicieron muchas canciones también éxito. Pero digamos que su mayor éxito en solitario fue esta que la presente de cita de una chica de rojo. A ver si... Acá está Lady in Red, porque ustedes la pidieron aquí en A Que No Me Duro. Bueno, y ahí estaba Toto con otra canción con nombre de mujer, inspirada por mujer seguramente, y pues que hace parte de lo que ha solicitado nuestros super oyentes de la superestación, Toto y Rosena. Me trae muchos recuerdos de esa canción, del 82, si no estoy mal, uh-huh. Creo que es del Toto 4, y estoy recurriendo única y exclusivamente a mi memoria, espero que sea así. Excelente álbum de Toto, y pues qué buena canción para recordar a esta hora con esta excelente banda, muchachos. Muy bien. Por ahí nos están saludando en el chat, Nanito, de Cedo el Honor desde Valledupar, por ahí nos están saludando. Ajá, sí, tenemos mensajitos por ahí. Sí, Luis Solano desde Valledupar, un gran saludo para Luis y para toda la gente que nos está escuchando por allá en la costa, en la parte norte de Colombia. Qué rico que nos vean también desde todas partes, no solamente desde Bogotá, sino buenísimo escuchar que Valledupar, Dios mío, la tierra vallenata. Tierra vallenata, y le estamos pegando ahí con rock y pop, bien, bien. Perfecto. Bien, muchachos. El vallenato también es una gran manifestación cultural. Sí, también tenemos él está pidiendo precisamente Lois de Tino Casal, no me acuerdo esa canción, pero bueno, vamos a ver si la encontramos después. Camilo Correa dice, lo que no suena, debe ser más bien lo que no se escucha, algo saldrá de lo que no se escucha, no sé si en esta edición... Pues ahí metimos a la agrupación Power de aquí en España, que viene a ser como lo que no se escucha, ¿sí? Y me encantó, yo no conocía esa, me gustó muchísimo. Sí. Dover se llama, Dover de aquí de España, de Madrid. También está buscando, Camilo también está preguntando por Beth de Kiss, grupazo también. También está. Claro, Beth. Uh-huh. Sí, está Galvis, Oscar, la voz de Deisa es lo mejor, es única y tiene toda la razón, señor Galvis. Yo creo que, mejor dicho, el que no esté de acuerdo con usted está sordo. De seguir con estos, dice, con estas bellas palabras, con estas bellas, ¿cómo se llama? Flores. Dice por acá, Katy, gracias, qué maravilla escucharlos en vivo. Katy, un abrazo, no sabemos dónde estás, pero bueno, nos cuentas. De Aisman dice, Roseanne, obra maestra de estos virtuosos todos de Toto. Uh-huh. Roseanne, bueno. Y Mauricio también dice, temazo, gracias. William Rosso nos pide Sweet Child of Mine de Guns N' Roses. Viene en camino por ahí seguramente. Lynn Shay dice que Lady in Red le hace recordar un CD de mix de baladas americanas que le regalaron hace como 20 años, dice Lynn Shay. Sí, no sé. Es que Lady in Red... Cuando le grababa el casete a la amiga, sí. A la amiga que tenía interés. Hasta al azar dice La Flaca de Jarabe de Palo, jajaja. Oye, ja, ja. La Flaca de Calamaro, pero bueno, hay dos flacas. Bueno, muy bien, ahí están. Muchos mensajes, muchas gracias por estar conectados. Y no han llegado mensajitos de voz, Sousa. Sí, muy bien, si es que estaba aquí con mi cuento de las canciones, bajando las canciones de los oyentes. Y a ver qué tenemos. Tenemos un mensajito de voz por aquí. Oh, no, no, no, no, no. Espere que por aquí ya tenemos más mensajitos de voz. Sí, señor. Eso se trata. Es que vamos a ver, porque me toca pasar de un lado a otro para poderlos escuchar. Sigan ahí leyendo que voy a... Mientras tanto, sigamos hablando. Ah, bueno, mire, Javier Macías, canción que me gusta para las maravillosas mujeres es Amanda de Boston. Amanda, claro. Oh, buenísima canción. Qué buen reconocimiento. Muy buena, muy buena. Muy buena canción, señor. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos en el chat, también está mucha gente que nos está escuchando, y un saludo. Gracias. También. Aquí había visto un chico que no había visto, estaba mandando un mensaje especial para Deisa, pero no lo veo en ese momento porque se fue muy para arriba del chat. Es que el chat se mueve muy rápido, entonces es complicado. En Twitter es un poquito más fácil como que seguir. Pero de todas maneras, sigan ahí en el chat, que ahí estamos metidos. Yo casi no tengo la oportunidad de meterme al chat y me parece muy interesante realmente pues compartir con ustedes. Pues obviamente entienden que estamos aquí al aire y estar ahí como que en Twitter, chat y al aire es como complicado, pero ahí hacemos malabarismos. Se hace lo que se puede. Y un saludo para todos. Oiga, por aquí Mauricio Segura me está pidiendo que sea pusimos Pilar, la de los toreros muertos. Pilar no tiene bicicleta, pero tiene. Y está buenísima. Pues yo no sé si esto con la celebración de la mujer con tantas... sí, es pues, que este es más bien como medio, sí. Nuestra celebración. Sí, inspirados por mujeres. Obviamente que esta canción la inspiró una mujer que tenía Pilar. Buenas intenciones. Sí, claro. Sí. Eso no le quita, pero no, estamos como enfocados más por el lado de la celebración. Exaltarla. Las virtudes de la mujer, no solo físicas. Mira, Decita, te mandan un saludo desde Quebec, Canadá. Te recuerdo con cariño, bueno. William, muchas gracias. Si aquí estás en Estados Unidos, no me imagino en Quebec. Ay, Dios mío. Sí. Estamos hablando de cosas muy difíciles. Dice, Paola Amaya, qué bonita. Se pasa muy bueno con ustedes en A Que No Me Duermo. Ay, Paolita, tan linda, muchas gracias. Gran amiga también de la Radio Nacional de Colombia. ¿Ah, sí? Bueno, sí, señor. O sea, la audiencia está compartida. Muy bien. 11 de la noche, 29 minutos en este A Que No Me Duermo. Ya saben que estamos los sábados. Bueno, entre semana estamos también de lunes, martes, miércoles. Uh-huh. Esta semana, nuestro especial Mujeres Superpoderosas, es decir, Mujeres en la Música. Ellas serán las protagonistas, así que no se lo pierdan porque traen muy buenas mujeres este lunes para celebrar el día especial de las mujeres. Bueno, ahora sí, mensajitos de nuestros seguidores. No llegó. Ah, no. Bueno, no, entonces... Si no, igual hemos leído bastante. Es que me pone un bloqueo porque, como no sé quién es, es una chica, no sé quién es, y me manda un mensaje de voz, pero el mismo WhatsApp me lo está trancando. Bueno, no importa, mientras tanto, vamos. Me voy con video. Eso. Vámonos con un videito y ya listamos todas estas canciones. No, yo de una vez me voy es con el par de videos y ahora vamos con los mensajes. Bueno, mis dos canciones, una vamos con algo de rock en español que no puede faltar y es una canción que me gusta de un trío formado por Rafa Sánchez, por Luis Bonín y por Mario Martínez. Estamos hablando de La Unión de España y esta canción que siempre me pareció muy simpática porque es dedicada a todas las mujeres que son un volcán. Ella es un volcán. Aquí está La Unión, en A Que No Me Duermo. Espérate un segundo, Deisita, ya viene, ¿por qué no sale? Otra vez, te vuelvo a repetir, acá está La Unión. Porque uno no puede dejar baches, uno siempre lo presenta. Y ahora, sí, que... ahora sí presentaron, como es. Del año 1990, del álbum Tentación, aquí está La Unión y ella es un volcán. Del año 1988, ahí estaban los Fion Cannibals y She Drives Me Crazy. Qué gran canción. Tuvieron como un par de éxitos, básicamente. Good Thing, tal vez, y este She Drives Me Crazy, que fue incluido en su primer álbum y, bueno, alcanzó número uno en las listas estadounidenses. Me encanta este par de canciones porque es como inspiradas en las mujeres, pero un poco más desde la sexualidad, desde el erotismo, ¿no? She Drives Me Crazy y ella. Bueno, desde las hormonas. Sí. Creo que es hormonas.com. más allá del amor romántico, que es muy lindo, pero pues también es muy chévere, ¿no? Ella es un volcán de la Unión, me parece una muy buena canción. Y a mí me encanta, a mí me encanta. Yo la tengo en playlist, es de las pocas que tengo en el playlist ahí en el auto y me encanta escucharla. Así que muy buena elección de cita. Le pegaste al perrito. Gracias, compañeros. 11 de la noche, 40 minutos. Estamos en A Que No Me Duermo de la Superestación. Hoy estamos en directo. Entre semana nos pueden escuchar todos los días a partir de las 9 de la noche. Esta semana entrante, Mujeres Poderosas, no se lo pierdan. 11:40. ¿Qué más dicen por ahí los seguidores? Ya podemos, al fin tenemos. Ya tenemos audio. Sí, eso, señor. Eso. Vamos. ¿Qué dice? Adelante. Nos vamos con el WhatsApp, a ver si me va a coger el audio. Tenemos Fenty. Tú puedes, tú siempre puedes. No me deja poner el audio. Ah, qué lindo. No, yo pensé que, bueno, pensé que sí. Yo también pensé que me iba a dejar poner el audio. Share screen. Algunos es por un canal diferente. Pura risa nerviosa que hacemos. El primer mensaje que hemos recibido. Es de, ahora sí me dejó, es cuando comparto la pantalla completa. Uno lo atropella a veces la tecnología, y eso que uno dice que era hacker por ahí en los 90. Sí, claro. Se quedó hacker.1. Hacker 1.0, ahí se quedó. Pues, sí, o sea, es que estos tiempos han cambiado mucho. Escuchemos a Claudia Fonga, por favor. Ay, buenas noches a todos, al gran equipo de A Que No Me Duermo. Mi nombre es Claudia Fonca, fiel admiradora de la emperatriz y sus tres mosqueteros, churros, nanito, bello, papacito, un besote. Ahora sí me puse a Rosu. Pero qué voz la de Claudia. Sí. No, es que ya es la presidenta de tu club de fans. Escuchemos ahora a Jackie Gómez desde Canadá. Hola, equipo de A Que No Me Duermo. Soy Jackie Gómez desde Montreal, Canadá. Aprovecho la oportunidad para enviar un mensaje a todas las chicas ON. Un feliz día para todas nosotras. Y también envío un saludito a la familia Siempre ON. ¡Feliz noche! Un saludo para todas ustedes, hombre, el día de las chicas ON, podrían ser todos, o sea, sí, estamos con ustedes, chicas. Maravilloso escucharlas, de verdad que esto, ahora sí hicieron la noche a todos, muy, muy chévere realmente, sí, porque es bueno verlos en Twitter y en el chat y todo, pero no hay nada como... Sí, claro que estoy contento. No, pero en serio, independientemente es chévere escuchar también esa interacción real, o sea, con la voz, es que no hay nada, la voz no se puede reemplazar, o sea, está muy bien que estemos con la tecnología, pero por eso es que la radio es tan mágica, por la voz, porque uno escucha exactamente esa compañía humana, ¿no? Por eso es que todo el mundo quiere la visita como la quiere, la queremos, porque tiene esa magia que es muy difícil de poder emitirse de otra forma. Gracias, Nanito, gracias. Muy bien. Por acá, ¿qué nos dicen? Alex Montt, la presidenta del Club de Fans, intensa con Mario. Sí, ya. Muchísimas gracias. Oiga, entre otras, tengo que hacer una corrección. No fue Mauricio el que dijo lo de Pilar, fue nuestro amigo de Iceman. O sea, me disculpas, de Iceman, fue un error, o sea. De Iceman, I'm a aggressor today, él va a entender. Bueno, por acá está Big Yuyo, un saludo a querido César Salazar, Big Yuyo, que está conectado, Jairo Tweet Mix, Las Mujeres al Poder, Emperatriz, Super DJ, felicidades a todas, canciones, Superwoman de Alicia Keys, You Are Beautiful, esa también es muy bonita, You Are Beautiful, Songs for Women, de Fran Ocean, Just a Girl de No Doubt. Bueno, Lynn Shay dice que esa canción es muy sexy, She Drives Me Crazy. Un saludo para todos y para todas. 11 de la noche, 44 minutos, oye, el tiempo como va volando. Pero vamos ya, con música, bueno, más videos porque de la noche se nos está yendo. ¿Qué dice? ¿Y el turno es para Kiki o para mí? Enrique. Toca a mí. Nada, quería recordar solo el teléfono para que nos dejen más mensajitos de voz, a ver, para todos los que están entrando a esta hora en la sintonía de la superestación. Más 34 es un número de WhatsApp para que me dejen sus mensajes, más 34 644 074-685. Y me voy con un par de canciones. Espere, porque me toca quitar de aquí primero el teléfono. Me voy con un par de canciones. Espere que se me perdió mi propia lista. Pero qué haches, por Dios. A ver, ya pusimos a Dover con el. Las Ah, 6 no. de la mañana y Espere, todo. ya sé qué es lo que pasa. Que tenemos un mensajito de visita. Ah, Ah. okay. Hola, mis amores, ¿cómo están? Soy Elsa Riveros, cantante de Pasaporte, de Isarrayo, Corazón Bello, Fernando, Enrique, todos en la superestación y en este programa increíble que se llama A que no me duermo. Frase que me cae divinamente los jueves, viernes, sábados y domingos, porque trabajo en la noche y esa es la batalla. Yo, no, a que no me duermo, a que no me duermo. Así es que me voy a pegar a ustedes para poder estar despierta unas buenas horas. Bueno, pues les cuento que estoy súper encantada de mandarles este saludo, especialmente en el mes de la mujer. Sé que van a tener una cantidad de artistas mujeres en esta semana y el sábado, en fin, y posiblemente durante todo el mes, porque nos están celebrando todo un mes. Nada, solo me resta decirle a todas las chicas que están oyendo este programa que el empoderamiento viene desde adentro, en el que hay que hacer un trabajo muy profundo para saber en dónde es que estamos débiles y desempoderadas. Pero que para mí, digamos, el tema del empoderamiento es un tema personal, no es un tema de cómo peleo con los hombres, cómo peleo con el masculino. Igual venimos de un masculino también. Entonces, nada, a todas las mujeres que hagan su trabajo, es un trabajo tedioso, pero que vale la pena. Yo lo hago todos los días porque no lo he logrado todo, todos los logros que yo quisiera, digamos, de empoderamiento, pero creo que he logrado hacer algunos, unos de manera consciente y otros inconsciente. Y bueno, ahí vamos en ese caminar. Y nada, solamente me resta mandarle un saludo a todos, pero especialmente a Deisa, que es la que representa a nuestro género femenino en el programa y que siempre está también acompañada y que nada, me voy a pegar con ustedes para poder estar despierta toda la noche del jueves, viernes, sábado y domingo. Les mando un beso, los quiero, los extraño y solamente espero que nos podamos tomar unos guaros algún día pronto. Un abrazo enorme. Hasta luego. ¡Mua! Ah, qué chévere. Guaro, guaro. ¡Guaro! Buenas ¡Qué noches, rico! Esa, qué rico verla. Gracias por ese Ah, saludo muchas para. gracias. Tan linda, tan Hombre. linda. Muchas gracias. Muy Feliz amiga aquí año. de la casa. Muy amiga aquí de la señorita Daisy. Hombre. Pinta, Una de las pinta. voces más fantásticas que tiene el Claro. ámbito musical en Colombia. Por eso es la canción que voy a traerles ahorita. Vamos a poner una canción que tiene un nombre de mujer, Penélope, porque es Igor y Penélope de Pasaporte. En la superestación. Fantásticos efectos especiales para este final del video de Felicia con The Constellation. Dentro de lo que no se escucha, una banda que fue formada en el año 2010, se acabaron en 2013, se reunieron en el 2018 y dijeron, vamos a empezar la gira y llegó la pandemia. Y se les fregó Pobres todo. Constellations, eso está muy cagado en la vida. Pero nada, muy buena canción. Esta Felicia, un nombre de mujer muy lindo, además, me encanta. Y pues la canción es para ponerle swing aquí a la noche en A que no me duermo. Muy bien. Muy buenas canciones, Sousita. Perfecto, muy bien. Felicitaciones, 11:56 ya de la noche. Ya nos queda una horita, compañeros. Vamos a saludar a nuestros seguidores y oyentes que se siguen conectando a numeral a que no me duermo. Muchas gracias nuevamente a todos por estar siempre muy pendientes de ese programa 32 años, ¿no? 32 años Treinta y después. dos años. Ya, 32. Qué comienzo. Vale. Sí. En el 89. Bueno, Tenía por acá, 20 añitos. dime. Yo tenía 20 añitos. Ah, no. Y para que hagamos yo también tuve 20 años y empecé a hacer un programa en radio. No, Susa, no haga eso, porque si usted hace cuentas, me toca a mí hacer cuentas. Pero tú tenías 15 de diciembre. Tú comenzaste en la radio de 15. Llevamos 30 años en la radio, pero pues, eso no dice nada. Sí. Y bueno, sí, yo no sé uno por qué se avergüenza de la edad, ¿no? Qué jartera. Bueno, una vergüenza, es que no. En esa sociedad ser viejo es un pecado. Era, ya ha venido cambiando, menos mal, porque pues yo creo que ya los nuevos 90 son los 80, los 80 los 60, los nuevos.